vivo pensando. Eres mala y traicionera, tú no tienes corazón. Cuando ya nadie te quiera, me vas a pedir perdón. Cuando ya nadie te quiera, me vas a pedir perdón. Yo viviré tan solo con tu recuerdo.